Muy bien, muchas gracias, Pulpo. Hasta luego, hermano. Te mandaremos un detalle, un regalo por este momento de radio que nos has regalado. Bueno, vea, esta noche el deluxe, ¿vale? Muy bien. Venga, Javi, gracias por todo. A ti, Pulpo. Hasta ahora, 5:50, 4:50 de la mañana en las Islas Canarias. Hoy estamos a viernes, el mejor día de la semana. Carlos Herrera, buenos días. ¿Qué pasa, hombre? Pues aquí, fíjate, es la alegría que tú nos transmites los viernes, que eres como otra persona, efectivamente. Sí, pues sí, está. Es que además entras como de bajona, ¿no? Sí, entro de bajón, porque no me gusta. No, bueno, pero hago de tripas corazón, que es lo que he aprendido a hacer en esta profesión, en toda mi vida, claro, sí. Afortunadamente tenemos canciones que nos alegran el alma y artistas que encima celebran cosas, porque, mira, la suerte que tiene este artista en concreto que te voy a poner ahora, Herrera, es que todavía le tenemos vivo, porque hay veces que lo juntamos con cuatro artistas que están Palmolive. Pero este está cumpliendo hoy 71 años, el gran Robert Cool Bell de los Cool and the Gang. El sonido del bajo es elegante. A mí esta formación siempre me apasionó. Sí, Yo creo que a mí también. Me enamoré de la música muchas veces escuchando en Estepona, en el Segers, esta música que era la que sonaba a finales de los 70. Y a mí me trae muy buenos recuerdos. Y este sonido es que a día de hoy sigue siendo actual. Oh, what a night. Pero es muy difícil quedarse con una sola canción de los Cool and the Gang. Esta canción también es muy buena, es el Joanna. Esto es una banda donde los músicos Herrera están tocando. Aquí no hay secuencia. Esto es todo instrumento, que tiene todavía más mérito. ¿Cómo ha cambiado la secuencia, las grabaciones? Hombre, y claro, todo? A veces para bien, ¿eh? Porque algunos músicos tocaban muy claro, mal. Para algunos, claro. Pero para otros... Bueno, pues llamarles músicos, pero... no vale decir nombres, que nos escucha mucha gente, Herrera. Que luego a ti no te dicen a lo mejor nada, pero a mí me machacan luego los grupos. Oye, vaya palo que me ha dado el Herrera, ¿no? Hombre, no les he nombrado, pero... Pero ellos ya saben... Bueno, desde la lengua, déjalo ahí. Qué nivel vocal, qué armonías, qué puesta en escena, porque claro, encima todos estos Herrera, mientras actuaban o grababan, se permitía el lujo de hacer una coreografía simultánea, ¿eh? O sea, eran grandes, pero muy grandes. Ayer estuve viendo en el televisor, no me acuerdo en qué canal, la historia de la Motown. Hay muchas. Sí, esta la verdad es que era muy buena. Y efectivamente salían muchos de estos grupos, Temptations y muchos más, que además de cantar muy bien, el pasecito lo hacían maravilloso. Sí, Tavares era uno de esos, ¿no? Es verdad. La semana que viene, mira, voy a coger cuatro o cinco grupos de estos que estás así mencionando en cuanto a la época y lo vamos a pasar muy bien, porque hay cada joya musical, Herrera, que vamos a hacer disfrutar muy mucho a los oyentes. Pues nada, hoy son 71 años los que cumple Robert Cool Bell, que nacía en 1950, en Ohio además, en los Estados Unidos, y que sigue en activo, y eso a mí me da muchísima alegría. ¿Qué quieres que te diga? Y hoy deberías felicitar a Carlos Goñi, que cumple 60 castañas. Y hombre, el amigo Goñi. Es que te escucha todos los días, te admira un montón, te valora un montón. Sí, bueno, pues es mutuo. Yo le admiro mucho a Carlos Goñi, me gusta mucho sus cosas. Genial. Pues nada, escúchame, ¿tienes todo preparado? No. ¿Qué, por dónde voy? Pues mira, una cosa que está pasando inadvertida, y atención, porque en Pedro Sánchez va a perjudicar mucho el ahorro. Resulta que solamente va a poder ahorrar uno al año 1.500 euros para que se desgrabe luego cualquier circunstancia. Va a penalizar el ahorro. Y eso hay mucha gente enfadada. Cuando no quedarse directamente con tus ahorros, que esa es otra de las posibilidades que tienes. Bueno, yo te marco así esa línea, a ver luego cómo lo defiendes tú, ¿vale? Vale. Bueno, pues a piece of basket, it changes. Canda de Sejo, Canda de Sejo. Escuchas Poniendo las Calles.